El equipo coreano ocupó el primer lugar en el campeonato femenino por Copa Mundial Sub-20 2016 de la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol. En la final del día 3, el 11 de Corea venció al francés por 3-1. Fueron otorgadas la copa y las medallas a las coreanas.